bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa de kioscos socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos acá nuevamente en el Parque Vargas. Seguimos conversando con distintos compañeros y compañeras y tenemos la fortuna de estar con Danilo Power Pritchard para saber un poco más sobre algo que posiblemente estemos escuchando en este momento, sobre el bloque cívico limonense, sobre Limón. Pero evidentemente no se trata que yo les diga qué es lo que está pasando y qué está sucediendo, sino más bien aprovechar a don Danilo, que lo tengo aquí a la par, que vive acá, que ha padecido acá y que también ha luchado acá, hombro a hombro. Don Danilo, ¿cómo está usted? Qué gusto tenerlo por acá. Gracias por su tiempo. Y tal vez para aquellas personas como yo de San José, que estamos totalmente desconectados y andamos más perdidos, si nos pudiera decir quién es usted, cuál es su trayectoria acá en la provincia, porque sé que el Limón lo conocen muy bien. Pero me gustaría también, y por todo lo que hemos conversado, por todo lo que hemos estado, me gustaría más que lo conocieran también afuera de Limón, porque creo que su palabra, su ejemplo y su práctica política vale la pena que la conozcan. Sí, muchas gracias, muy buenas. Un placer enorme dirigirme a tan culto público, Radio Escucha, en este programa tan importante. Más bien agradecerles a ustedes el interés que le han prestado a la problemática de nuestra provincia. Se han dedicado a venir acá a Limón y vienen a buscar la información de primera fuente, cosa que muchas veces nosotros cuestionamos los medios más allá meseteños, como que siempre ubican las cosas de acuerdo a lo que el gobierno quiere que vean nuestra provincia. Entonces, cuando vemos que vienen personas interesadas, estamos en la obligación de poder indicar cuál es nuestra situación. Mi nombre, como lo decís muy bien, Danilo Power Pritchard, ciudadano limonense, fui secretario general del sindicato de Habdeba por más de 12 años. También ocupé otros puestos antes de eso en Habdeba, como de organización y educación, y secretario de actividad deportiva en otras ocasiones también. Es decir, con más de 20 años en la labor sindical. Después de ahí también ocupé cargos como coordinador en su momento de la FETRAL y coordinador de Limón en Lucha del 95 con la apertura de las estivas, hasta que desapareció Limón en Lucha, que nuestra finalidad era volver a darle el músculo a la FETRAL, que en ese momento, con los cambios en los muelles, había generado una situación un poco de credibilidad en la FETRAL, y fue ahí donde nace Limón en Lucha. Bueno, en el 2005 ya los trabajadores decidieron cambiarme y nombrar otra junta directiva en el sindicato. Yo me hice a un lado y seguí trabajando en lo mío, pero siempre con la atención puesta en la situación de la ciudadanía, del pueblo de Limón, y el abandono que poco a poco quería el gobierno de la República para con Limón. Yo quiero decirle que la salida mía del movimiento sindical obedeció prácticamente, bueno, la decisión la tomaron los trabajadores, pero ya era una campaña del gobierno de don Abel Pacheco, en la cual, con las cámaras de industrias de comercio de Costa Rica, Cadesco y otros, decían que es que en Limón tenían que hacer los cambios, pero que si había gente como yo en el movimiento sindical, donde el pueblo tenía mucha credibilidad en las convocatorias que hacíamos, que no, Limón iba a seguir como estaba y no iban a poder ellos penetrar dentro de la el mercado de la provincia de Limón. Ellos lo tenían diseñado, pero por la parte morbo, sacar Limón, saquear Limón y no darle absolutamente nada. Bueno, cayeron los compañeros en ese juego y así fue. estando afuera, ya vimos todo el panorama, vimos cómo empezaron ellos a tratar de debilitar a la institución de los limonenses. Ya no nombraban gente en la junta directiva con conocimiento para sostener la institución, sino nombraban gente afines a las transnacionales y que más bien no pagaban ellos su responsabilidad para con la institución. Empezaron a ponerle a Habdeba camisa de fuerza. ¿Para qué? Para que Habdeba no se desarrollara. Dejaron que Habdeba, el fin de Habdeba es el desarrollo socioeconómico de la vertiente atlántica, sobre todo, y Habdeba tenía ya como 20 años de no invertir 5 en el Cantón Central de Limón. Eso para que como que la gente empezara a no creer ya en la labor de desarrollo que venía haciendo Habdeba. Y fueron cambiando la estructura, la junta directiva, los presidentes ejecutivos, sin conocimiento de cuál era ni el fin de la institución y la responsabilidad como buen padre de la institución, sino que empezaron a socavar las bases sólidas de la institución. A tal punto que ya con el gobierno de don Oscar Arias empezó la parte donde se perpetúa, donde llegaron de una forma baja para que se crea un contrato abusivo en perjuicio de la institución y en beneficio de una transnacional, que es el contrato que se estableció para APM. Miembros de la junta directiva de Habdeba tuvieron que conocer en el año, ya siendo Laura la presidenta de la República, le ofrecen a la junta directiva de Habdeba un contrato como con dos tomos, con más de 200 y resta de páginas cada uno de los tomos, para que lo aprobaran de la noche a la mañana. Es decir, no tuvieron tiempo ni para leerlo, pero la línea de gobierno, apruébenlo. Solo hubo un directivo en ese entonces, que fue la que era Carmen Quezada, que no aprobó ese contrato y a ella la destituyeron de la junta directiva. La que no hace lo que dicen, ellos buscan la forma como darlo. Y así fue como deciden quitarle a Habdeba la carga que tenía, su autoridad como institución portuaria por ley, y elabora un contrato abusivo, un contrato leonino, para que APM se dejara toda la carga. Entonces, dentro de la estructura, APM decidieron que la fecha de empezar APM a operar en los puertos. Primero ofrecieron a los limonenses que antes de que APM empezara a operar en Limón, que APM iba a crear 100,000 empleos, que Limón no iba a tener gente para llenar los puestos de empleo que tendrá APM. Primera mentira, porque ahorita APM está funcionando y no tiene ni 600 trabajadores. El primer gran mentira. Luego dijeron que lo que iban a hacer era que antes de empezar APM a funcionar, que iban a construir un hospital para la provincia de Limón, un hospital nuevo con todas las tecnologías, con todas las necesidades, puesto que se construyó el hospital Tony Facio. Cuando se hizo, la población limonense de Limón era aproximadamente entre 15,000 a 20,000 personas. Hoy en día tenemos más de 100,000 personas en Limón y ese mismo hospital le está dando el servicio. Con la agravante de que no tenemos las especialidades ni los especialistas en nuestra provincia. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tenemos? Cuando hay alguna emergencia, hay que trasladar a los enfermos o las personas que requieren la atención con equipo sofisticado a San José. Con la carretera que tenemos hoy en día, que duramos hasta 8 horas para llegar, muchas veces han salido las ambulancias y las ambulancias se deben de devolver en el lado de Siquirres porque no aguantó el paciente y se les murió de camino. Entonces, todas esas barbaries hemos venido sufriendo. Entró a operar a PM y resulta que el hospital, seguimos con el mismo hospital viejo. Entonces, una gran cantidad de mentiras, que la educación, que iban a tener centros de primera calidad, bilingüe, trilingüe y todos los lingües que existen, porque venían muchos profesionales a trabajar en APM y entonces necesitaban de vivienda, van a necesitar muchas cosas más. Y al final de la tarde tenemos escuelas, el Colegio Diurno de Limón tiene más de 50 años de no remozar el Colegio Diurno de Limón. El colegio, la Escuela Tomás Guardia, yo salí graduado de la Escuela Tomás Guardia de primaria y fue en el 71, y quiero decirle que todavía está igual que el 71. Y así sucesivamente, no ha habido inversión ni interés para mejorar las condiciones. Han creado fundación de Oscar Arias, han creado fundación Dengo, pero en Limón no hay ninguna fundación. Aquí se promovió mucho yo soy licenciado abogado en derecho, graduado de una universidad privada, pero las universidades privadas no le ofrecen a la gente pobre oportunidades de poder estudiar, no hay becas. Entonces, las universidades que vienen a Limón es para lucrarse, para sacarle provecho a la parte económica. Y los pobres, nosotros, los limonenses, mandar un hijo a estudiar en una universidad, ¿cuánto cuesta una materia en cuatrimestre? Y aunque usted sea buen atleta, buen de todo, no consigue becas en las universidades privadas en Limón. Entonces, todas esas cosas las perdemos nosotros. No nos ven con ojos que somos costarricenses y no nos dan la facilidad que les dan a todos los que están en la UCR, en todos los que están en la Universidad Nacional. Aquí no hay una Universidad Nacional. Aquí hay una Universidad de Costa Rica, pero desde hace más de 40 años se creó. Y las carreras son prácticamente las básicas, y después tenés que ir a especializarse a San Pedro. Entonces, las oportunidades son muy pocas o casi nada. Ahora se abrió una universidad del TEC acá en Limón, y con agravante de que los limonenses ahí no los vemos, no están los limonenses en esas universidades. Entonces, dan becas en que le financian las carreras de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a si practica deporte y si tiene ciertas actitudes y todo, que puedes beneficiarse. No lo tenemos aquí. A limonense, con la apertura de las estivas, empezaron a votar a los trabajadores de Habdeba. Ya llevamos más de 1.200 trabajadores despedidos. El gobierno ofreciéndole a los trabajadores de Habdeba contratos en la cual los prostituyen. Los prostituyeron, los agarraron a ofrecerle dádivas a los trabajadores de que le daban 8 salarios y para que se fueran a la calle, en un lugar donde no hay empleo, a un lugar donde las personas, que la mayor parte de trabajadores en Habdeba eran trabajadores que conocían muy bien su labor. No necesitábamos de un presidente ejecutivo, un gerente, para que pudieran hacer la labor, porque todos conocían cuál era el éxito de la institución, que era en materia portuaria la número 12 a nivel latinoamericano en eficiencia. Eso no se lograba por la cúpula de la institución, sino por la capacitación que tenían los muelleros, todas esas cosas. Entonces, todo eso se fue perdiendo y los tiraron a la calle con 8 meses adicional al salario, a las prestaciones. ¿Cuál es el problema que generó eso? Tremendo. Que la mayoría son arriba de 40 años, En ninguna parte ahora se están contratando gente mayor de 32 o 35 años. Los trabajadores o extrabajadores de Jabdeva tenían deudas por pagar, o debían casa, o debían carro, y tenían hijos estudiando en las universidades. ¿Qué tuvieron que hacer? Desertar las universidades porque no tenían recursos como seguir pagando, perder su casa, perder su carro, y sobre todo la parte más triste, las familias se desintegraron. Entonces, la situación nuestra es bien crítica, que el gobierno no le ha querido prestar atención, pese a que este don Rodrigo Chávez fue donde la gente más empeñó su confianza y todo, porque él hablaba de cosas que a nosotros nos afectan. Pero ahora llegar a casa presidencial, se le olvidó todos sus compromisos, y ahora se ha aliado de todos los males que él criticaba, son los que está jalándolo como la salvadita de él. Y no hay interlocutor entre Limón y casa presidencial. Entonces, no le queda más que formar el bloque cívico. Nace el bloque cívico porque no podemos seguir permitiendo que nos deben a los exmuelleros, que nunca le dieron las prestaciones por hacer la apertura a las estivas. Siguieron con el mismo ton de despido a la gente en Jabdeva, que dentro de unos 5 o 10 años va a reventar el boom del desempleo en Limón con el despido de los trabajadores de Jabdeva. Y no solo trabajadores de Jabdeva, porque han cerrado los predios alrededor de la ciudad, y en los predios despidieron más de 5,000 personas. Entonces, imagínense el golpe fuerte. A veces uno escucha las noticias, y por ejemplo Canal 7 se alarmaban porque cerraron un banquito ahí en Cartago, o cerraron el banco de Cartago, y que se iba a traer problemas al país y generar desempleo. ¿Y cuántos estamos hablando? Ni de 300 personas. Y en Limón ya llevamos más de 7,000 personas despedidas, y a nadie le interesa la situación de Limón. Entonces, hemos, un poco de nosotros que estamos prácticamente jubilados, nos sentamos una tarde y dijimos, no vamos a permitir que sigan haciendo estas barbaries con Limón. La gente de afuera no le interesa la situación de los limonenses. Entonces, si nosotros no velamos por nuestros hijos, ni los que vendrán más atrás, quién sabe qué será esta ciudad. Por lo cual se formó el bloque cívico. Tenemos garantes pastores de las iglesias. Tenemos al ingeniero Danny Morris, que era gerente portuario de Jabdeva. Es doctor en empresa comercial. También, bueno, mi persona, que soy abogado y notario, y con una especialidad laboral, y también don Víctor Araya, que la experiencia de él es de más de 30 años en el muelle haciendo su labor. Tenemos también a José Porras, el popular Chespi, también, que es otro, y tenemos como 4 compañeros más que conforman el bloque cívico. Y ahí hemos decidido, ya llevamos más de 3 años de estar haciendo, acercándonos al gobierno. Nos acercamos primero con Carlos Alvarado, el gobierno de Carlos Alvarado, y prestó atención en su momento, pero los 2 últimos años de su periodo, lamentablemente tuvo que salir y se quedaron las cosas truncadas. El 31 de agosto, cuando ya vino a Limón don Rodrigo Chávez, yo personalmente le entregué los 5 puntos y el nivel que llevábamos de negociación con el gobierno de Carlos Alvarado. Y dijo él, bueno, yo asumo y vamos a seguir trabajando en esa línea. Nos nombraron los ministros de Vivienda, ministro de Obras Públicas, ministro de Trabajo, para que atendiera los 5 puntos que tenemos en la carpeta. Y resulta que de Casa Presidencial, la oficina de despacho del presidente nos mandó la comunicación indicándonos quiénes son los que se van a encargar de los temas. Pero también tenía una coletilla eso para decirnos, mira, esto es solo para enviarles comunicado, pero no como para recibir quejas. Y el primer gran golpe que tuvimos es, movilizaron a la ministra del Trabajo cuando ya veníamos sentándonos. Después el viceministro asumió, Mora, y íbamos encaminados muy bien con la situación de los exmuelleros. Resulta que después a Mora lo despiden. La situación de ministro de Obras Públicas, empezamos a ver el tema de Habdeba, vamos muy bien, ya el hombre se enrolló la manga, si vamos, va a analizar el contrato de APM y de la noche a la mañana el hombre seguro le dijeron, usted se está metiendo muy profundo dentro de eso y olvídese de asistir a la reunión, se apartaron ellos sin decirnos, ya no regresamos más. Y ahí sucesivamente han venido dejando las cosas. Entonces, ya un año de don Luis Guillermo Rodrigo Chávez, nosotros no podemos seguir esperando más. Ya el viernes pasado se formó una subcomisión de acciones a tomar del bloque cívico y las medidas vienen y vienen. No hemos querido, no queríamos llegar a ese punto, pero nos están obligando. Porque cada vez más las cosas se empeoran en Limón, no han traído un solo empleo al Limón, abundan cualquier cantidad de promesas, de dique seco, de una gran cantidad de cosas, pero ninguno está calendarizado. No te dice, te hablan de turismo, y como yo le decía en otro medio que en la mañana me entrevistaron, le decía, que nos indiquen cuál es la calendarización de empezar a trabajar en el turismo, porque ya yo tengo más de 60 años y desde que soy chamaquito oigo que viene las zonas francas y que los diques secos que van a trabajar ahí en esa línea, y nadie se atreve a decir, bueno, vamos a empezar esto, calendaricemos en tal mes, arranca y en tal tiempo debe estar. No lo dicen. Y como les dije a ellos, en diciembre el señor presidente de la República andaba allá en el sur de Limón, andaba ahí en Puerto Viejo y todo eso, está bien, celebrando fin de año, pero ¿con qué recursos andaba? Mire, me extraña hoy en día ver la forma como el presidente de la República, cuando anda en una gira, la cantidad de recursos que usa. Andaban efectivos de los bomberos, unidad de los bomberos, Cruz Roja, la seguridad normal de ellos, OIJ, todo, por favor. Y nunca pudo ver que la ruta hacia Puerto, hacia la zona sur, donde está uno de los mayores proyectos de desarrollo del turismo en Costa Rica, que es Puerto Viejo, Manzanillo, Cahuita, Punta Uva, todavía tenemos puentes de una sola vía. ¿Qué clase de turismo, desarrollo de turismo podemos estar hablando? Hace más de un año, en una llena se estaban llevando el río, el puente de Pensor, de la Estrella, y pusieron una parte de puente Baileys ahí, y ya lleva más de un año ya ese puente Baileys. Entonces, el puente es un puente ancho, pero tiene un embudo porque hay un puente Baileys que es el que hace la parte de salida ahí. Entonces no se puede hablar de eso. Hablemos de eso, señor presidente. Es lo que nosotros quisiéramos. No venga a decir que van a trabajar y que ya va a ver cómo el ministro y que vamos a, el de turismo, va a ver cómo desarrolla su proyecto de turismo. No, señor. Calendaricemos. Y eso es lo que el bloque cívico está pidiendo. Así, a grosso modo, esos son los que nos hace empujar hacia adelante. Y esperamos, en este mismo mes, no sabemos qué día exacto va a ser, pero nos vamos a la manifestación que no queríamos llegar. Don Danilo, tal vez para las personas que os están escuchando, y porque he tenido el gusto, gracias a la generosidad que ustedes han tenido de compartirme en varias veces en el espacio del bloque, quería preguntarles por algo interno, más que todo en la gestión de las decisiones que ustedes toman, en la forma en que las toman. Me ha parecido muy interesante porque asistí, me acuerdo, en las discusiones sobre la seguridad social, en donde el mismo bloque en su momento, en una primera sesión, decía, esto es importante, es mejor que lo veamos en un segundo bloque para aprender más sobre esto. Eso dista mucho de esa visión que se tienen de los buscapleitos, los incómodos, los que solo andan bloqueando calles, sino que ustedes han ido desarrollando toda una práctica de diálogo constante, social. Y me gustaría brevemente, porque no, pero que sí salga de sus palabras, porque cualquiera puede decir, mira, Luis se lo está inventando porque se le ocurrió decírselo. Es que lo he vivido con ustedes, he visto ese detalle muy importante que me ha parecido, como diría a don Víctor, que he aprendido de esa otro tipo de política limonense que es distinta a esta que usted nos contaba de San José hacia acá, sino que ustedes han tenido espacios, ya nos comentaba un poco, espacios de apertura, de encontrarse con otros sectores, de tener la humildad, y eso yo quiero verlo, lo veo como una gran fortaleza, de decirle a los compañeros de la seguridad social, nosotros no estamos entendiendo esto, ocupamos que ustedes vengan otro día, pero para dedicarnos a hablar sobre esto. Esto habla de otro tipo de política, una política que se acerca, que escucha. Entonces le eché muchas flores, pero quería si usted nos pudiera dar una reflexión sobre esa experiencia que ha tenido el bloque con sus encontronazos y todo, porque somos humanos, pero creo que es un detalle muy importante y que rompe esa visión del incómodo, de esa visión del tirapiedras, por ponerlo de alguna manera. Yo creo que usted me entiende a lo que me refiero, sino que sí hay un proceso de encontrarse, de diálogo constante, de construir ciudadanía, de construir bloque. Si usted nos pudiera dar unas palabras finales de esa reflexión, de esa política. Si viera que cuando asumimos este rol, hemos hecho todo lo humanamente posible para llegar a los sectores, para llegar a las instancias, porque algunos decían, es que nunca y siempre lo primero es la huelga y solo se alimentan. No, ya llevamos más de 3 años, le he dicho. 2 años y unos cuantos meses con el gobierno de Carlos Alvarado y 1 ya con este gobierno. El 7 de diciembre hicimos algo que nunca se ha hecho en Limón. Con 10 buses llenos, repletos de exmuelleros, nos fuimos a Casa Presidencial el 7 de diciembre. Y el señor presidente, a todo mundo, cuando llega a Casa Presidencial, Consejo de Gobierno, él sale a saludarlos. A nosotros no se dignó salir ni a saludarnos ni nada. Tenía temor, porque vio tanta gente, y cuando le dijeron que era de Limón, puchi, tanta gente de Limón puede llegar a San José. De todas mis experiencias en la parte sindical y de las huelgas que se han hecho en Limón, en Lucha, en la Fetral, Cepespel, llámelo como quiera llamarlo, Citrapeque, Sintrajap, Citramul, nunca ha habido una capacidad de movilizar buses con 10 buses a San José, ni para el primero de mayo, que han hecho las manifestaciones los primeros de mayo, ni nada, y lo hicimos, y el señor presidente ni salió. El mayor problema que nosotros tenemos es que este señor presidente no tiene nadie que le hable al oído, él no tiene nadie que relaciona, generalmente los presidentes ejecutivos es un enlace de casa presidencial, pero cuando hay capacidad, últimamente han nombrado gente que no tiene ni la mínima capacidad para ostentar esos puestos, y entonces se agravan la situación. Entonces nosotros, con el dolor en el alma, ya sentimos, nadie nos escucha, nadie nos atiende, nadie quiere vernos, nadie, pero cada vez más las políticas nefastas, negativas, de despido y de todo, se van. Ahora nos han anunciado, ya terminó la temporada de cruceros, y la próxima empieza como en septiembre, y Habdeba no va a atender ya los cruceros, lo dieron por concesión, ¿a quién? Nadie sabe a quién es. A los amigotes, a los que prestaron dinero en la campaña de ellos, son los que están dándole esos servicios. Y la gente de Limón no tienen ni para hacer el turismo. Era la primera vez que hubo, que llegaron los barcos cruceros a Limón. Las rutas eran que llevaban los turistas teleférico allá, entrando al Surquí, por allá arriba, al Teatro Nacional, a muchos lugares ahí. Pero la gente no querían ir ahí, y a la gente le decían no se vayan, porque esos buses ya venían contratados para llevar a esa gente allá. Y los que no compraban esos paquetes se quedaban en la ciudad, y la gente en Limón les daba el recorrido local, recorrido, y lo llevaba a las bananeras para que vieran lo que comen, el producto del banano que se come, cómo se produce y todo. Y ya los de San José vieron que esa era la mayor atracción, y ya los viajes a ellos nadie les hacía caso. Entonces se quedaba acá. Muchos de ellos empezaron a invertir porque les dieron una falsa expectativa de que tenían que unirse, porque en Limón no se unen. Entonces poder tener crédito, comprar las unidades y todo. Lo hicieron. Y cuando vieron que ya nadie se iba para allá, todos agarraron los... Empezaron con transporte Marby y todos esos transportes de, que tienen ahí en los muelles, que son los únicos ahora que están entrando a los muelles, porque no le dejan a los limoneses entrar a sacar al turismo. Ellos empezaron a hacer los tours local ahora. Ellos empezaron a hacer todos los tours local. Y a los limoneses que habían sacado préstamo para comprar sus unidades, los bancos se los están rematando. Los bancos se lo están quitando, están perdiendo su casa. Entonces la situación en Limón es crítica. Nosotros no podemos quedarnos sentados en la casa viendo que nos están acabando la economía de los limonenses, y sobre todo nos están matando a los limonenses. Tenemos que salir a hacer algo. Yo le pido, ojalá, al señor presidente que le preste atención, así como le presta la atención ahí en las transnacionales, que nos preste a nosotros la atención, porque podemos saber cómo empieza algo, pero nadie sabe cómo puede terminar. Y ya el pueblo está hastiado, ya el pueblo está cansado, ya el pueblo no tiene oxígeno, no pueden respirar. Y eso, el hombre con hambre es una fiera peligrosa. Don Danilo, muchísimas gracias. Y como decimos aquí, hasta la próxima. Esperemos que sea muy pronto. Está bien. Muchas gracias a usted.